Programa cultural y educativo de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de madres, padres, representantes o responsables. Ya está por comenzar Entre Redes y Saberes. Usuarios y usuarios nos escuchan a través de Radio Fe y Alegría 1390 AM. Nos es grato encontrarnos con este su programa Entre Redes y Saberes. Les vamos a acompañar en este espacio Iris Mirabal en la dirección, Richard Salazar en la coordinación de la radio. En la producción está Jenire Álvarez y Lenín Marcano. Y en la asistencia de producción tenemos a Jorge Lares. En los controles vamos a saludar a José Urbina y quien les está hablando, Elena Medina Fernández. Este programa es transmitido gracias al Instituto Radiofónico Fe y Alegría, al IRFA, y al Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria y la Oficina de Planificación del Sector Universitario, la OPSU. Bueno, les recordamos que tienen a su disposición el número telefónico para poder hacer su contacto. Es el 0212-242-2919, 0212 si usted se encuentra fuera del área metropolitana de Caracas, el 242-2919 para que llamen, participen, construyan este programa con nosotros. Y tenemos la página de Facebook, Entre Saberes, es la página del contacto en Facebook y por supuesto también en Twitter, @entresaberes, para que ustedes se comuniquen también con nosotros. De todas estas formas, entre las redes sociales, los números telefónicos. Tenemos también para la mensajería de texto el número 0412-723-6185. 0412-723-6185 para la mensajería de texto, para que hagan sus preguntas, para que hagan sus comentarios, sus aportes a este programa que arranca hoy y va acompañado de la licenciada Marianícer Figueroa. Ella forma parte del equipo del programa de Fomento para la Educación Universitaria, PROFE, y la profesora Lidia Caldeira, de la UNA, de la Universidad Nacional Abierta. Ellas nos van a hablar acerca de los retos y oportunidades de la educación mediada por las tecnologías de la información y comunicación libres en el marco de la transformación universitaria que vivimos en el país. Bueno, muchísimas gracias por venir, por estar aquí con nosotros esta noche. Vamos a estar estrenando Entre Redes y Saberes. Vamos a hablar acerca del programa, de qué se trata y de cuál es su función, por qué vamos a estar cada dos jueves revisando el tema de la transformación universitaria y el tema de la educación a distancia. De inmediato nos vamos a nuestro primer segmento. Textos y pretextos. La base para el debate. Bienvenidos a nuestro primer segmento. Buenas noches, profesoras. Muchísimas gracias, Marianícer y Lidia. Están con nosotras esta noche. Vamos a empezar de una vez con Marianícer. Ya entrando en el tema, ¿por qué surge este programa en el que estamos hoy, el que nos reúne hoy y que nos va a reunir cada dos jueves en Radio Fe y Alegría? Bueno, buenas noches. Bueno, inicialmente, muchas gracias, Elena. Y bueno, tenemos necesario agradecimiento al Instituto Radiofónico Fe y Alegría por este espacio a través del cual necesariamente nosotros, como programa Fomento a la Educación Universitaria, que es un programa que pertenece a la Oficina de Planificación del Sector Universitario y articulado con el Viceministerio de Desarrollo Académico del Ministerio de Educación Universitaria, el Poder Popular para la Educación Universitaria, y somos los que estamos llevando conjuntamente con las diferentes direcciones del despacho del Viceministro de Desarrollo Académico todo lo que tiene que ver con los proyectos, los programas, normativas, regulaciones asociadas al uso educativo de las tecnologías de información y comunicación en el marco del uso de esas tecnologías para los programas de educación universitaria a distancia o de apoyo a la presencialidad o de programas que son semipresenciales que las instituciones de educación universitaria de este país desde hace muchísimo tiempo han venido desarrollando con diferentes justificaciones, con diferentes fundamentaciones, y que de alguna manera le llegó el momento al Ministerio de Poder Popular para la Educación Universitaria, bueno, sentar las bases de todo lo que tiene que ver con normativas de regulación al respecto, ya que inicialmente Universidad Nacional Abierta, cuyos fundamentos por el cual surge una, lo tienen bastante explícito, normativas y regulaciones, pero las universidades que fueron autorizadas por el Ministerio de Poder Popular para la Educación Universitaria, específicamente para educación presencial, han visto en las posibilidades de los programas de educación universitaria a distancia oportunidades para expandir, para incluir fuera de los territorios donde ellas se encuentran regionalmente. En el marco de lo que venimos haciendo en el programa Fomento de la Educación Universitaria, este programa surge primer en bajo tres pretextos como y en el contexto de la transformación universitaria. Uno, bueno, por supuesto, se engrana con todo lo que tiene que ver con el programa que llevamos adelante, un programa de formación docente, que es el curso avanzado de formación docente en educación mediada por las tecnologías de información y comunicación libres. Es un programa de formación creado bajo todo un lenguajeo que tuvimos con 14 instituciones de educación universitaria a través de una construcción colectiva, universidad, institutos de educación universitaria de diferentes tipos. Estamos hablando de universidades autónomas, institutos tecnológicos, politécnicos territoriales, universidades experimentales, universidades privadas, quienes nos sentamos a pensar qué se necesita en materia de saberes para que un docente y una institución emprenda programas de educación universitaria a distancia o empiece a utilizar las tecnologías desde un punto de vista educativo, apropiado y crítico. Ya ahorita vamos por la segunda unidad temática del componente general de este programa de formación, y el programa Entre Redes y Saberes se engrana como un recurso educativo que potencializa a toda la dinámica didáctica que se está gestando en este curso de formación que estamos haciendo a través de la tecnología de información y comunicación. Y esto es un recurso más donde los profesores, los participantes, los docentes universitarios que se están formando para esto, pues tienen la oportunidad de conversar, de ponerse en contacto con lo que nosotros denominamos los libros vivientes, que son profesores, que son usuarios de la tecnología, porque no solamente tienen que ser docentes universitarios, donde nos permite como que, eso que dice la teoría, cómo lo vivimos nosotros, cómo lo vemos los investigadores sobre este tema, cómo lo estamos resignificando en el marco del proceso que vive el país. Vamos a formar a distancia a quienes van a formar a distancia. Exactamente. Y precisamente sobre eso, que es el segundo pretexto, que de alguna manera nosotros queremos retomar y reimpulsar y enaltecer el uso de la radio como medio educativo. Y, por supuesto, no había mejor espacio radial y no había mejor institución que pudiera acoger este programa que IRFA, dado toda la trayectoria que tiene haciendo un uso de la radio para la alfabetización y para la educación en diferentes temas. Eso es verdad. De hecho, primero que nada recordamos nuevamente los números telefónicos para las personas que nos escuchan, no solamente los docentes que desde ya empiezan a seguir este programa, que de alguna forma es un recurso también para la formación, sino para todas las personas que en general están escuchando y tienen interés en conocer más sobre la educación a distancia. El 0212, si usted se encuentra fuera del área metropolitana de Caracas, 242-2919, 242-2919, sus preguntas a través de la mensajería de texto por el 0412-723-6185, 0412-723-6185, y vamos a ir construyendo, vamos a ir conociendo de qué se trata esto. La siguiente pregunta, antes de ir al tema musical que vamos a escuchar, es para la profesora Lidia Caldeira, porque, viene de la Universidad Nacional Abierta. Podríamos decir que la Universidad Nacional Abierta es pionera en el tema de educación a distancia, en el tema de educación no presencial o semipresencial. ¿Qué otras universidades van siguiendo este ejemplo? La profesora Marianícer nos habla de 14 instituciones que en principio se comienzan a unir a una mesa para poder trabajar. La experiencia de la UNA es verdaderamente importante. ¿Están las demás universidades, como ustedes lo ven, preparadas para poder asumir este reto? Buenas noches, Elena. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marianícer, y a OSU por la invitación que me extienden en nombre de la Universidad Nacional Abierta. Sí, en efecto, Elena, la primera universidad de educación a distancia en Venezuela es la Universidad Nacional Abierta. De hecho, su génesis es en el marco de la inclusión, de poder darle cabida a aquellos estudiantes que no podían entrar a las universidades presenciales, por todo lo que ya conocemos que sucedía en las universidades. Un gran avance, fuimos pioneros, y en efecto, como lo dijo Marianice, 14 universidades más han estado ofreciendo programas a distancia, no completamente carreras a distancia, que tal como lo hacemos nosotros, pero sí han estado allí con esa experiencia, inspirados en la Universidad Nacional Abierta. La Universidad Nacional Abierta además está a nivel nacional, está en cada rincón del país. Nos encontramos, tenemos alrededor de 67 unidades, centros, entre centros locales y unidades de apoyo. Y bueno, somos el ejemplo y seguimos siendo el ejemplo de lo que es la educación a distancia. Y bueno, y estamos allí participando en todo lo que vamos, lo que se va a generar y lo que vamos a consolidar en términos de educación a distancia. La disposición está para las otras universidades de poder construir una nueva metodología manteniendo además las bases que exactamente tienen. Así es. Existe esa disposición para, por ejemplo, los profesores, para la formación de profesoras y profesores que van a estar dando la educación a distancia. ¿Cómo viene siendo el método de trabajo para la evaluación de esos profesores que después van a tener también que evaluar a distancia? Vamos a quedarnos con esa pregunta al aire porque escucharemos un primer tema musical que precisamente trata acerca de la universidad, y muy interesante lo que Livia y Marianice han estado hablando es el tema de la inclusión, ¿no? De pronto el tema de que así como no eran incluidos, así como el tema de la no inclusión impedía que uno llegara a un centro universitario para formarse, también impedía de pronto que profesores se formaran en nuevas tecnologías de la educación. Escuchemos este tema musical. Tenemos a Buena Fe con Universidad trata bastante de lo que hoy estamos conversando, porque la canción también informa, decían por allí. Vamos a escucharlo. Esos años inflamables la llamaron universidad. Retos, anijas y en estado puro, los incendios del futuro juegan a enterrarse a fondo hasta la última verdad. Porque lidian sus ensayos con la fetidez de un baño y el teorema de algún genio universal. Mientras carnaval de buenas notas con la música que aprueba las literas con dos cuerpos al volar. Al alma madre se le debe una deidad como la Virgen de la Caridad. Llevó el soldado que en la guerra le puso el cuello a su mamá y el alma madre. Entre idilio y escasez, salvando de la estupidez a sus muchachos y muchachas, donde quiera que estén y donde vayan a dar. Vienen como en viaje de regreso, con la fuerza del progreso, y la llamamos universidad. Busca por la ciénaga y la sierra, por las calles son de tierra, la elegancia de aquel mella que también podía luchar, sabía morir, quería amar. Huellas que provocan la porfía que otro gallo cantaría, si Manzana Echevarría para el pulso de Batista. Y aprendiendo las aristas de la historia y la fortuna, para saltar de la cuna y ver con la propia vista. Al alma madre se le debe una deidad, como la Virgen de la Caridad. Llevó el soldado que en la guerra le puso al cuello su mamá y el alma mater, desbordándose en su pez. Paciencia con inmediatez frente a buenas y malas rachas. Al alma madre se le debe una bella, como la Virgen de la Caridad. Llevó el soldado que en la guerra le puso al cuello su mamá y el alma mater. entre lirio y escasez, salvando de la estupidez a sus muchachos y muchachas, donde quiera que estén. Entre redes y saberes, acercándonos con la educación a distancia. Radio Fe y Alegría 1390 AM. Esta semana en Al Aire, pero no revueltos. Lunes, mejor dejen la pelea y hablemos del diálogo en tiempos de conflicto. El martes, lo mejor del venezolano y su libertad de hacer, pensar y decidir. El miércoles, suelta el teléfono, chico, y escucha esto: las nuevas tecnologías en nuestra vida cotidiana. Jueves, nos vamos pa'l campo, caramba. Hablaremos de nuestro derecho al territorio. Y el viernes, la bisexualidad. Sí, yo no sé, van a hablar de eso, yo mejor. Esta semana del 21 al 25 de enero, en Al Aire, pero no revueltos, desde las 6 de la tarde, por la Red Nacional de Radios de Fe y Alegría. Contáctanos a través del 0212-242-2919 y 242-2904. Radio Fe y Alegría. Entre redes y saberes, acercándonos con la educación a distancia. Estábamos escuchando a la agrupación Buena Fe antes de irnos a la pausa para identificar a Radio Fe y Alegría, que nos presta sus estudios para poder llevar la transformación universitaria y llevar este programa de formación a distancia también. Entre redes y saberes, que se está estrenando hoy. Además, les recordamos y le damos la bienvenida a todas las usuarias y usuarios del 105.7 FM de Radio Fe y Alegría también. Y les recordamos que ustedes también pueden escuchar a través de internet www.radiofeyalegrianoticias.net. A través de esa página web ustedes pueden también escuchar en cualquier parte del mundo no solamente este programa, sino toda la oferta que tiene Radio Fe y Alegría, el Instituto Radiofónico Fe y Alegría, que por cierto lo mencionábamos al inicio del programa, lo mencionaba la profesora María Nícer. Es lo emblemático de estar aquí hablando acerca de educación a distancia en una institución que ha dedicado, que su objetivo principal, le ha dedicado toda su actividad a la formación de jóvenes, a la formación de no solamente alfabetización, sino de además programas universitarios, programas de todo tipo, ¿no? Nosotros estábamos, antes de irnos a la pausa, escuchando esta canción de Buena Fe que se llama Universidad, ¿no? Y aquí María Nícer y Lidia nos hacen una excelente reflexión acerca de una frase del tema, ¿eh? Educar a la estupidez, romper con ese esquema, si se quiere, bien mediocre, pero además de mediocre, bien mezquino, de que nadie sabe más que la academia, ¿no? Y que de alguna forma eso mantuvo a la academia enclaustrada, como bien tiene sus claustros, como bien tiene muchos de sus espacios, impidiendo no solamente el acceso a quienes querían formarse, sino a quienes formaban. Entonces dejábamos al aire esa pregunta, ¿cómo va a ser esa formación y cómo la transformación universitaria? Y ahí quedaba la reflexión de educar a la estupidez, cómo la transformación universitaria va a ser incluso que se baje de esa especie de pedestal donde una clase pudiente la colocó, para que ella se acerque es a nosotros y no al revés, ¿no? O sea, la vamos a traer. ¿Cómo es ese proceso de formación y cómo sería entonces? ¿A qué se tiene que acercar ahora la universidad? Esas tecnologías de la información, ¿qué son? ¿Por qué es interesante tomarlas y cómo se van a utilizar? No sé, María Nícer. Bueno, lo primero que tengo que decir, que esta oportunidad de vida y oportunidad de resignificar, de pensar, de construir nuevas visiones de la función social que tienen las instituciones de educación universitaria, es una oportunidad estelar que, a través de lo que nuestras autoridades han denominado el proyecto de transformación universitaria, lleva a establecer tres principios muy importantes, que son los que de alguna manera están transversalizando cada una de las acciones que hacemos en los diferentes programas, en las diferentes direcciones que tiene el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria y OPSU. Y tienen que ver, bueno, con los principios de inclusión, con los principios de municipalización de la educación universitaria, que es llegar a esos lugares, no es sacar a la gente de sus regiones, sino llegar hasta donde ellos están. Pero lo más importante que tiene que ver con la territorialización de la educación universitaria es la oportunidad que tienen las instituciones de educación universitaria de engranarse como un instrumento de desarrollo de los territorios. Y fíjate qué importante que cambiemos esa visión. No es la oportunidad de la universidad ir al territorio a explicar qué es lo que ellos tienen que hacer, sino de engranarse a todos los mecanismos de producción y de creación de conocimiento, de producción económica, de organización política, del reconocimiento de los acervos culturales, lingüísticos que hay en un territorio en específico. Por lo tanto, en efecto, esa tradicional mirada y accionar que las universidades han tenido en el sentido de que, bueno, de allí es donde está el saber académico, lo que nosotros denominamos el saber formal, ¿no? Se rompe para dar espacio a lo que con Lidia hemos conversado, a lo que es el verdadero diálogo de saberes, con la posibilidad de construir lo que dentro de este programa de formación hemos denominado un conocimiento social transformador. Y fíjate qué importante y que necesariamente esto se tiene que ver en el programa que están haciendo los docentes universitarios, donde tenemos 622 profesores de diferentes instituciones de educación universitaria del país que se postularon sin ningún tipo de limitación y que están dentro del programa formándose. Y tú decías, bueno, ¿cómo los evaluamos? Bueno, necesariamente la única evaluación posible allí es la posibilidad de que ellos creen programas, proyectos transformadores contextualizados a sus realidades institucionales, a las realidades geográficas donde ellos están, donde reflexionen y visibilicen las posibilidades que tienen para emprender o un uso educativo de las tecnologías, porque no necesariamente tienen que ser un programa de educación a distancia, un uso educativo apropiado, crítico, no solamente de tecnología de información y comunicación, porque mucha gente asocia que educación a distancia es educación por internet. Ajá. Pero educación a distancia es lo que nosotros estamos haciendo un uso de la radio. Por ejemplo, educación a distancia es lo que hace ha hecho históricamente con materiales instruccionales impresos. Entonces, cuando nosotros hablamos de un uso educativo apropiado y crítico, es inclusive una selección apropiada de la tecnología, y por eso inclusive en el proyecto normativo de educación universitaria a distancia nosotros hablamos de mediación de tecnologías y no las cerramos nada más a tecnología de información y comunicación, porque además no sabemos qué es lo que va a venir en el futuro. Entonces puede ser diversidad de tecnología, de manera que se llegue a un territorio para una formación apropiada y requerida por ese territorio, que reconozca los saberes que hay en ese territorio, que reconozca sus acervos culturales, que tome en cuenta que las fuerzas productivas, sociales, políticas que ya están en ese territorio son necesariamente fuentes de saberes por los cuales las y los docentes universitarios deben generar propuestas didácticas de manera que los muchachos escuchen esas fuentes de saberes presentes en sus territorios, dialoguen con lo que dicen las teorías, las academias, los modelos teóricos sobre cualquier ámbito de desarrollo, y puedan generar propuestas transformadoras que incluyan cada una de estas fuentes de saber. Y hacia allá avanza la territorialización de la educación universitaria bajo un ejercicio crítico donde sabemos que hay estados donde estamos formando administradores, y no es administradores lo que se necesita, donde estamos formando en ámbitos y especialidades específicas que no tienen que ver o que no potencializa en lo absoluto a los planes de desarrollo de un territorio. Y de ahí la importancia que desde el año pasado el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria ha hecho un convenio y ya ha hecho múltiples actividades articuladas la identificación de los requerimientos de formación con el Consejo Federal de Gobierno, porque ellos son con los que levantan los planes de desarrollo y van acompañando al levantamiento de los planes de desarrollo regionales, locales y comunales. Y precisamente tomando en cuenta esos verdaderos requerimientos, ya no se trata de educar a la estupidez, como bien de una manera muy crítica y sarcástica nos habla la canción de Buena Fe, sino se trata de inclusive educar a la universidad a una nueva institucionalidad donde hay multiplicidad de saberes que para entrar a ese territorio necesariamente los tiene que tomar en cuenta. De lo que nos dice la profesora María Nícer, ahí podemos rescatar entonces que es flexible, debe ser dinámico, es un programa que se va construyendo a sí mismo a medida que va formando, ¿no? Es el aprender haciendo es el diálogo de saberes aterrizado de alguna forma, por ponerlo, sí, por ponerlo y que así. Necesariamente resignifica los roles que hasta ahora hemos tenido dentro de las instituciones. Ajá. Ya no es el docente el que enseña. Porque entonces desde el diálogo de saberes, si el docente cuando termina esa formación no aprendió nada, entonces quiere decir que seguimos en esas visiones verticalistas donde hay un experto y hay unos novatos que son los que tienen que aprender, y precisamente en esa ruptura es que se inserta tanto el programa de formación, bueno, y por supuesto en el manto enorme de lo que significa la transformación universitaria. Allí estamos hablando de dialéctica primero que nada, pero además de eso estamos hablando de los planes de la nación y de la democracia participativa, al menos en el sector de educación. No sé qué que nos pueda adelantar la profesora Lidia Caldeira de la Universidad Nacional Abierta, que bueno, obviamente este ya es un gran avance para todo el tema de la educación a distancia, pero cuando ya decimos aquí hay democracia participativa porque los propios educadores dejan de ser unos educadores magistrales, de estos que están sentados en un trono, lo decíamos durante la pausa, para convertirse en personas que requieren de toda una comunidad para poder formarse, que a lo mejor quien está estudiando es además quien va a determinar. El plan, por ejemplo, algo que me encantó de lo que ustedes están manejando aquí, por ejemplo, la producción económica, por ejemplo, qué es lo que se requiere para el desarrollo de esa área. ¿Cómo se ve, qué perspectivas se tienen para un futuro no muy lejano de desarrollo en la territorialización de la universidad? Y entonces, por supuesto, ¿cómo se va a palpar eso en el día a día de una comunidad, de una zona específica? Sí, en efecto, Elena. Por ejemplo, para quienes tenemos una experiencia directa trabajando con comunidades, y yo quisiera tomar aquí una frase hermosísima de la canción Universidad de Buena Fe, donde dice, busca por la ciénaga y por las calles de tierra. Cuando tú llegas a una comunidad, y quiero insertar aquí un breve ejemplo y una experiencia del servicio comunitario, cuando se implementó el servicio social comunitario, los estudiantes llegaban a las comunidades ya con un guión de qué era lo que, desde su óptica y la óptica de las universidades, lo que nos han enseñado en las universidades desde el punto de vista teórico, necesitan, como que si son seres pasivos, esperando que nosotros resolvamos los problemas. Cuando llegamos a las comunidades, nos encontramos con personas que antes de que nosotros habláramos acá de transformación, incluso como precepto constitucional en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la Ley Orgánica de Educación, las comunidades en sí mismos ya son transformadores, son personas revolucionarias, son personas que han construido y son personas con unos saberes riquísimos que nos van a aportar a nosotros para actualizar, para teorizar desde nuestra realidad. Esa es la belleza que incluso la Universidad Nacional Abierta, aún con sus 36 años de vigencia en el país, nosotros vamos hacia allá. Es como bien lo acabas de mencionar, Elena. Es realmente esa participación directa ya de ese intercambio de saberes, no como lo decía María, como bien lo aclaraba María Nícer, no yo profesor tengo el conocimiento y yo alumno pasivamente lo voy a digerir, no, todas las personas que están a nivel territorial en el país, en las comunidades, tienen mucho que aportarnos. Y eso que estás hablando acerca de la comunidad que ya es transformadora nos entra a nosotros para un siguiente bloque en el que vamos a hablar acerca del reto entonces que tiene la comunidad de poder decir cómo va a ser en unos años, cuáles van a ser sus centros de estudio, cuáles van a ser sus centros de producción. Vamos a hacer entonces una pausa musical. Vamos a escuchar de Ali Primera un tema, bueno, Ali Primera que no falta nunca en ninguna de nuestras conversaciones, y no es por trillado, sino porque es que cómo pudo plasmar, de saber también. Sí, señor, es una gran fuente de saber, y cómo pudo plasmar todas las necesidades y toda la ansia de revolución que tenía este pueblo en sus letras, en su música y en sus acordes. Vamos a escuchar Basta de Hipocresía. Vamos a oír a Ali Primera. Basta de mentes estólidas, que nos quiere mandar. Levantemos para siempre la espalda, destrocemos el látigo que nos quiere marcar. Campesino por tu propia tierra, obrero por tu propia fábrica, estudiante por tu propia idea. Busquemos lo que ha de emancipar. Sequemos el sudor de nuestra frente y busquemos tras las nubes al sol. Busquemos con alboroto el sol maravilloso de la revolución. Busquemos con alboroto el sol maravilloso de la liberación. Nos quiere marcar. Campesino por tu propia tierra, obrero por tu propia fábrica, estudiante por tu propia idea. Busquemos lo que ha de emancipar. Busquemos con alboroto el sol maravilloso de la revolución. Entre redes y saberes, acercándonos con la educación a distancia. Radio Fe y Alegría 1390 AM. En la Gran Caracas se escucha 1390 AM. Entre redes y saberes, acercándonos con la educación a distancia. Al encuentro con libros vivientes. El saber hecho persona. El encuentro con los libros vivientes. Eso es uno de los segmentos de este programa Entre Redes y Saberes. Estábamos escuchando a Ali Primera y allí la reflexión que nos deja. Todo el tema musical es acerca de cómo se construye el desarrollo desde la propia fábrica, desde el propio arado, desde el propio campo, desde nuestro espacio productivo directo, ¿no? Y detrás de las nubes está el sol, nos recuerda el tema, nos llama la reflexión. Y queremos de inmediato entonces continuar con nuestras preguntas. Les recordamos sus espacios para poder participar con nosotros, para poder hacer preguntas, para poder hacer comentarios, reflexiones. El 0212-242-2919, 0212-242-2919, el número celular para los mensajes de texto, el 0412-723-6185, 723-6185. Y como estamos hablando de nuevas tecnologías de la información, tenemos también muchas otras formas de comunicarnos. Está el Twitter, @entresaberes, para poder comunicarse con nosotros. Vamos a hablar con la profesora Livia acerca de cuál es el reto, cuál es la perspectiva. Tenemos, lo decía en el corte la profesora Marianisa también, tenemos satélite, tenemos caneimitas, tenemos acceso a la tecnología, porque el internet existe, el internet existe, existe el Twitter, existe, pero ahora tenemos acceso a él, que es lo más importante, ¿no? Tenemos satélites, pero ahora tenemos uno aquí que lanzamos nosotros mismos, pero además tenemos acceso a él, está democratizado todo el acceso a la información. ¿Cuál es el reto entonces? Y ahí, con eso aprovechamos de explicar de qué se trata este segmento entre libros vivientes. El reto en este marco es poder desarrollar definitivamente esa pertinencia social de la educación, ya con todos estos elementos, estos medios, estas leyes, reglamentos que nosotros estamos manejando al respecto. Y esa pertinencia social viene dada por lo que ya hemos venido conversando acerca de la participación activa de todos los actores sociales. En ese sentido, ha habido avances y proyectos en materia de educación a distancia. Para hacer referencia, por ejemplo, a la normativa de educación a distancia que ha sido, y Marianisa pudiera ampliar un poquito más esto, un poquito más adelante, es desde el año, finales del año 2011, se ha estado consultando a nivel nacional con profesores, estudiantes, a través de internet, de diferentes medios, qué es lo que se requiere para normar la educación a distancia en Venezuela. Y no solamente aquí en Venezuela, se ha estado consultando con actores internacionales en la materia. Y esa pertinencia social, ¿por qué también con los actores internacionales? Además de la experiencia que se tiene en América Latina, en este caso en específico de lo que es la educación a distancia, es también en el marco de esta nueva geopolítica internacional, donde nosotros estamos insertos, donde estamos siendo un ejemplo, donde estamos a la vanguardia, y la educación a distancia como elemento, como medio, como escenario, ha sido y con los medios de comunicación e información libres, estamos marcando la pauta para que eso sea así. Esa normativa, bueno, como te lo acabo de mencionar, lleva un año discutiéndose, a cada momento se está alimentando. Y bueno, ahí están presentes esos preceptos de participación, de inclusión, de territorialización, de municipalización, de intercambio de saberes, esos saberes de base, esa relación completamente horizontal entre lo que es la academia, entendida como hasta ahora ha sido yo sé y enseño, y aquellos que dicen yo sé también, y yo sé desde la práctica, y yo quiero que se teorice desde mi práctica. Entonces, de cierta manera, esa normativa, entre tantas cosas, está dándole su lugar a este aspecto. Para continuar hablando acerca de estos temas, y sobre todo el yo sé desde la práctica, podemos mencionar, y lo decíamos durante la pausa, sobre la Universidad Bolivariana de los Trabajadores. ¿Qué les parece si vamos a escuchar precisamente cuáles son las opiniones en espacio abierto en nuestro siguiente segmento, las opiniones de quienes están participando con este programa desde sus casas, desde sus espacios de escucha? Vamos a escucharlo y mencionamos entonces también eso de la Universidad Bolivariana de Trabajadores. Vamos con nuestro segmento Espacio Abierto de una vez. Espacio abierto. Socializando conocimientos. En Espacio Abierto, socializando el conocimiento, tenemos que desde Barquisimeto, William Arias nos saluda. Una excelente iniciativa lo de la radio como medio. Vamos a estar hablando otra vez acerca de la radio como medio, porque no es solamente internet, no es solamente Twitter, no es solamente Facebook, no es solamente, bueno, es también la radio, es también, bueno, cualquier cantidad de medios de comunicación. Nosotros nos limitamos a veces a los tres. Los que venimos de las generaciones pasadas pensamos solamente en prensa, radio y televisión. Ya otras nuevas generaciones piensan solamente en internet. ¿Cómo los entrelazamos? Muchísimas gracias. William Arias nos escribe desde Barquisimeto. La verdad es muy útil para incluir y municipalizar. ¿Podríamos hablar un poco sobre este enfoque como recurso al programa? Tenemos a Beira Rojas también. Felicitaciones, excelente programación, contenido y música, combinación perfecta. Muchísimas gracias a Beira Rojas y a William Arias. Ellos se comunicaron a través de la mensajería de texto, que es el 0412-723-6185, 0412-723-6185. 6185 y a través del 0212-242-2919. 0212-242-2919 y tenemos arroba entre saberes para poder construir este programa. Muchas gracias, William. Muchas gracias, Beira. Ahí están construyendo el programa con nosotros y precisamente desde sus espacios nos dan una opinión acerca de la municipalización, acerca de la iniciativa, por ejemplo, en este caso de la radio como medio. La Universidad Bolivariana de los Trabajadores, lo hablábamos en una pausa un momentico sobre cuál era su idea principal. Ah, tenemos también a Karina. Karina nos hace una pregunta bien concreta. ¿Qué tienen programado? Les gustaría saber qué es lo que tienen programado. Y vamos a estar, Karina, gracias por esta pregunta, porque vamos a estar en el siguiente segmento. Tenemos la agenda, la cartelera informativa. Y allí, Karina, vamos a estar hablando acerca de cómo es el programa de formación, cuáles son las siguientes actividades. Antes de responderle a Karina y antes de pasar a ese espacio de cartelera informativa, la profesora Livia y la profesora María Nícer nos van a decir muy rápidamente, por ejemplo, iniciativas como la Universidad Bolivariana de los Trabajadores, en qué consisten y de qué manera se engranan en la educación presencial, semipresencial y en definitiva a distancia. Sí, fíjate que precisamente inicialmente este programa de formación avanzada para los docentes tenía una audiencia, por decirlo de alguna manera, bastante definida, una población definida. Y entre ellos, por supuesto, estaba la Universidad Bolivariana de Trabajadores. Digamos que por orientaciones que nos brindaron nuestras autoridades universitarias, la ministra y el viceministro de Desarrollo Académico, el doctor Rubén Reynoso, se seleccionaron un conjunto universitarias que por las características que tienen, pues tienen grandísimas oportunidades de expandirse y de manera de poder incluir aquellos que históricamente, por tener problemas con la presencialidad, porque son trabajadores, tenemos un horario de 6 de la mañana a 6 de la tarde, o trabajamos sobre guardias, es decir, esta semana trabajo en la mañana, la semana que viene trabajo en la tarde, pueden establecer programas que, haciendo un uso de la tecnología de información y comunicación o cualquier otro medio tecnológico, como lo estamos haciendo con la radio, no quedan excluidos, sino que tienen esa oportunidad de incorporarse. Y, por supuesto, en el caso de la Universidad Bolivariana de Trabajadores, quienes están participando en este programa de formación, tienen ese reto de pensar cómo en ese espacio laboral, que pongo por ejemplo una experiencia que se está construyendo ahorita con Abastos Bicentenario. Ajá. Y además que es bien interesante que Abastos Bicentenario, y la verdad es que saludo muchísimo el espíritu de los directivos y de los gerentes de Abastos Bicentenario a través de un requerimiento que además es, entonces vamos al tema de la pertinencia, es un requerimiento de ellos la formación en todo lo que tiene que ver con logística y comercialización. No llega alguien a decirles, ven acá que te tengo que educar, sino llegan ellos, ven acá que necesito. Exacto. Ser ven educado. Exacto, ven acá que necesito ser educado. Y ahí entra una universidad y dice, yo como universidad tengo un programa de formación que puedo crear, que es el Programa Nacional de Formación en Logística y Comercialización, donde vamos a repensar esos programas tradicionales del mercadeo, ¿no? El mercadeo de una visión, por supuesto, capitalista, capitalocentrista, y que entonces con Abastos Bicentenario, en ese espíritu, tenemos grandes esfuerzos del Estado venezolano en todo lo que tiene que ver con la soberanía alimentaria, pero que hay que afinar todavía el tema de la logística, el tema del transporte, porque ese anaquel vacío en Abastos Bicentenario genera impacto, ¿no? Aparte, de es todo. Es muy distinto en un mercado capitalista, un anaquel vacío, que para nosotros y el reto que nos proponemos. Sí, entonces Abastos Bicentenario dice, tengo esta necesidad entre el sector universitario, y por eso celebro el espíritu de esta iniciativa, porque inclusive nosotros nos organizamos desde una perspectiva de la Universidad Bolivariana de Trabajadores y vamos a ver qué espacio de mi abasto yo puedo construir un aula, un entorno, un ambiente de aprendizaje con computadoras para que entonces mis trabajadores dentro de este espacio también cuenten con aquellos, con el entramado tecnológico que necesitan para acceder a un programa de formación, en este caso específicamente mediado por tecnología de información y comunicación. Eso forma parte de los retos que tiene la universidad, y en esa pregunta que hacías y que la profesora Lidia Caldera estaba compartiendo su respuesta, uh-huh, y sus reflexiones, creo que el reto más importante es que hay que resignificar lo que se ha venido haciendo con educación universitaria a distancia. Hemos tenido proyectos que hemos revisado en el programa Fomento de la Educación Universitaria, donde la justificación es porque es importante entrar en la sociedad del conocimiento. Y entonces nosotros, desde una perspectiva crítica, bueno, vamos a dialogar qué es la sociedad del conocimiento, donde tenemos muchos autores que nos dicen que perfectamente es un modelo de colonización, es una nueva herramienta de colonización. No es ajeno que la información que tenemos de manera abierta en esa sociedad del conocimiento, bueno, ¿viene de dónde? De los países desarrollados, de los países industrializados, bueno, donde nos están vendiendo muchas cosas. Y el modelo sobre las cuales esa información de alguna manera se sustenta es un modelo del cual Venezuela se está apartando en ese ejercicio soberano de crear nuevas formas de abordar todos los ámbitos de desarrollo. Y por lo tanto, entonces, bueno, ahí es donde vemos, es el reto de resignificar de manera crítica, de justificar de manera crítica. ¿Por qué yo voy a utilizar educación universitaria a distancia? ¿Por qué voy a formar en este tema con educación universitaria a distancia? Porque también vale la pena resaltar que no todos estamos preparados para ser estudiantes a distancia. Y ahí, pues, la Universidad Nacional Abierta tiene unas excelentes reflexiones, tiene publicaciones al respecto de todos aquellos saberes, inclusive actitudes, estructura emocional, que le permiten a un estudiante permanecer y proseguir y egresar de una carrera, de una formación que sea a distancia. El tema, como nosotros lo estamos planteando, entonces, en esa resignificación, que es donde yo veo el reto, que es, ¿cómo incluimos aquellos que necesariamente se ven beneficiados con la educación a distancia? Esto no es una moda. Esto no es, porque yo quiero ser una universidad, que quiero estar en todo, y por lo tanto también tengo educación a distancia y uso tecnología, hago videoconferencias, en esos indicadores de calidad asociados a los rankings internacionales. Esto no se trata de entrar en esa moda, sino que debe haber una justificación. Y nosotros estamos viendo la oportunidad a las personas con discapacidad física, que les cuesta moverse a las universidades, inclusive profesores con discapacidad física, que perfectamente entonces desde sus hogares pueden seguir ejerciendo su labor docente. En ese sentido, pues hay unos retos bien importantes asociados a toda esta resignificación de la educación dentro del contexto del proceso bolivariano y dentro del contexto de la transformación universitaria. Que, por cierto, profesora Lidia, hablando acerca de ese reto de la Universidad Nacional, todo ese estudio de la Universidad Nacional Abierta acerca de quién puede, quién no puede recibir educación a distancia, cómo podemos hacer para replantearlo. Hay una construcción de conocimiento constante. Háblenos de ese proceso, de esa, porque al final de cuentas la universidad siempre, de todas, presencial o no, tenía que generar conocimiento. Porque se detuvo, lo hemos estado viendo. ¿Cómo va entonces ese proceso y cómo lo vamos a volver a traer? Sí, quisiera sumar algo a lo que comentaba Marianífer de construyendo desde el ámbito de nuestro propio desarrollo y ese elemento de inclusión. Y eso lo comenzamos con la Universidad Nacional Abierta, que es la formación con los privados de libertad, por ejemplo, que eso fue, sí, eso fue. Esa resignificación, incluso desde ese ámbito, esos retos a los que hace referencia Marianice, hacia allá vamos también la Universidad Nacional Abierta. Nosotros vamos en ese proceso de resignificarnos, de desaprender y aprender, de reformularnos para poder responder y trabajar con nuestros propios conceptos de desarrollo, nuestros propios conceptos de desarrollo en base a los ejes de desarrollo. Construir nuevos indicadores. Construcción de nuevos indicadores. Estamos construyendo el socialismo, y si estamos construyendo el socialismo, estamos construyendo nuestro desarrollo territorial, estamos construyendo nuestros entornos, estamos construyendo nuestras escuelas, estamos teorizando desde nuestras prácticas, y hacia allá va el reto de la Universidad Nacional Abierta. Ya tenemos una experiencia, y esa experiencia ya lo que hay es, como dice Marianice, resignificarla, adaptarla, hacerla crecer, escuchando a quienes han debido siempre ser escuchados

Carterera informativa. Anota lo que viene. Anota lo que viene, ya empezó tu cartelera informativa. Karen preguntaba cuáles eran las tareas que tenía la programación, que tenía la profe, y que habláramos acerca de lo que va a venir en el programa de radio, no solamente en el programa de radio, sino también en todo el programa de formación a distancia. Con eso le queremos preguntar a la profesora Lidia del tema de la sistematización, que las comunidades quieren sistematizar sus experiencias y eso va a ayudar también a construir indicadores y variables. Hablemos de eso rápidamente. Así es, Elena. Nosotros pudimos notar en el marco de los proyectos que todas las comunidades, las comunidades organizadas y las personas en sus medios de producción estaban enviando para la conformación del segundo plan de la nación, estaba la propuesta de la sistematización de sus experiencias. Eso nos pareció muy bonito, muy, muy interesante. Un paso adelante es ese autorreconocimiento de sus valores, ese autorreconocimiento de sus conocimientos y esa participación, y de querer dar a conocer cómo ellos están insertos en su comunidad, cómo han crecido y qué quieren aportar a la nación en ese sentido en cada territorio. Y creo que el mejor ejemplo de eso, haciendo uso de las tecnologías como educación a distancia, lo está haciendo el Instituto de Jesús Obrero. Así es. Donde a través de educación a distancia está certificando la experiencia de maestros de Fe y Alegría a través de la sistematización de sus experiencias y la creación de proyectos transformadores en educación. Entonces, fíjate cómo todo se hila. Eso levanta indicadores. Por supuesto. Y entonces ahí es donde la cabida de la frase cambia, todo cambia. Ajá. Ya no estamos hablando de los indicadores de calidad de excelencia académica tradicionales, los cuales para nosotros son importantes. Y es uno de los retos, Karina, que tenemos este año para profes, sino es el levantamiento de indicadores de educación a distancia asociados a la pertinencia social, de educación a distancia asociadas a la equidad, en el sentido de que el estudiante a distancia tiene los mismos derechos, no puede ser un estudiante de segunda, tiene los mismos derechos que el estudiante que va presencial. Y si una universidad al estudiante presencial le ofrece biblioteca, le ofrece control de estudio, le ofrece comedor, le ofrece transporte, al estudiante a distancia, ¿qué le voy a ofrecer de manera que él no tenga que trasladarse a la sede central a buscar una constancia de notas, a consultar un libro? Y entonces ahí es el reto también el levantamiento de indicadores de calidad asociados a la equidad de derecho de los estudiantes, de los docentes también, y bueno, por supuesto, donde se integran todos los actores sociales involucrados en esto. Ahí tenemos entonces la sistematización de la experiencia. Hasta ahora, ¿qué se ha levantado? El Jesús Obrero, también las comunidades que han estado comunicándose con ustedes, la experiencia de Abastos Bicentenarios. ¿Qué otras experiencias podemos considerar que ya entran en el programa? Que... Orgullosísima de que nuestro medallista olímpico se forme con educación a distancia a través de la Universidad Deportiva del Sur. A ver, ¿cómo es? ¿Cómo Universidad Deportiva del Sur está emprendiendo programas de educación a distancia para nuestros atletas de alta competencia que no están en el país o que están fuera de su territorio en donde están ubicados, que es San Carlos, y vienen levantando un... En San Carlos está la Universidad del Deporte del Sur, es la sede, pero por ejemplo Limardo se encuentra... En Polonia, sí, formándose para... Exactamente, y él está formándose, está sacando su licenciatura... quien lleva el programa en la Universidad Deportiva del Sur, no recuerdo si fue en gestión deportiva. Seguramente es un error y pido disculpas por eso, pero nosotros nos sentimos muy orgullosos cómo una universidad repiensa, resignifica, ¿para qué la educación a distancia? Entonces tenemos esta población de deportistas que perfectamente pueden formarse haciendo uso de las tecnologías de información y comunicación. Bueno, ahí tenemos esa experiencia, la Universidad Nacional Abierta, ¿cómo va a ir entonces levantando todo esto para poder mantener ese acervo de trabajos de investigación al respecto? Sí, la Universidad Nacional Abierta en este momento nos encontramos en un proceso de resignificación. Yo creo que es la palabra exacta, resignificándonos, transformándonos, adaptándonos, llevando el camino de necesario de la transformación y la pertinencia social, económica y cultural del país. Afortunadamente vamos por ese camino. Muy pronto tendremos noticias maravillosas acerca de la Universidad Nacional Abierta en cuanto a mejorar, ampliar, toda esa experiencia de 36 años que ¿cómo que nos podemos acercar a la Universidad Abierta y a sus unidades para...? Nosotros tenemos una página web que es www.una.edu.be. Más adelante tendremos la oportunidad de tener mayor información en este marco de la resignificación y la transformación de la universidad. Pero a nivel nacional, en todos los estados de Venezuela hay un centro local y cada centro local tiene a su vez unidades de apoyo y lo podemos encontrar en esta página. Es perfecto. O sea, sí, por ahí es un inicio de cómo acercarse a la Universidad Nacional Abierta, cómo la Universidad Nacional Abierta se acerca a la comunidad. Así es. Y va a ir entonces ampliándose ese trabajo con este programa de formación. Así es. Bueno, nosotros vamos entonces a dar las informaciones que tenemos en la cartelera informativa. Ya fueron ampliadas por Lidia y por Marianízar, pero vamos a ponerlas aquí. Les recordamos a todas y todos los participantes del curso avanzado de formación docente mediados por las tecnologías libres, que continúan las actividades del componente general en su segundo módulo el próximo 28 de enero de 2013. Esperamos tu participación. Bueno, este primer programa de hoy de Entre Redes y Saberes, que esperamos que haya sido del agrado de todas y todos, ya es uno de estos recursos como se introducía. Próximamente estaremos anunciando el cronograma de formación de los equipos técnicos de las universidades para atender a sus necesidades y emprender la construcción de propuestas tecnoeducativas en el marco de la transformación universitaria. Bien pendientes entonces allí de todo eso, la parte de Ciencia, Tecnología y Sociedad, el programa Ciencia, Tecnología y Sociedad. Y además vamos a invitarles a compartir y a participar en la Comuna de Saberes y Libros Vivientes, donde tu experiencia individual y colectiva puede contribuir a la construcción del conocimiento social transformador. Es lo que hemos venido a estar hablando durante todo el programa, la construcción individual y colectiva, tu experiencia individual y colectiva contribuye a la construcción del conocimiento social transformador. Si deseas participar, comunícate con Yenire Álvarez a través de yenireálvarez@gmail.com. Yo voy a deletrear el correo JENYREALVDVENEZUELAARZ, Jenireálvarez, así suena, @gmail.com. Eso es para que te pongas en contacto para participar en la Comuna de Saberes y Libros Vivientes. Libros Vivientes, que es uno de los segmentos más hermosos de este espacio. Yo creo que es una de las cosas más, bueno, todo completo, ¿no? De todo el programa completo, pero Libros Vivientes es entender qué es el diálogo de saberes, entenderlo de todas, pero además de eso, trabajarlo. Se llegó al final del espacio. Vamos a darle la palabra para que se despida tanto Lidia como Marianízar. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Lidia. Unos segundos para despedirte. Bueno, en principio agradecer nuevamente, aplaudir, celebrar este espacio que dure por muchísimo tiempo. Que sigamos aquí mostrando los frutos de la transformación de la sociedad, la transformación universitaria. Y bueno, adelante, muchísimo éxito para todos los que estamos de alguna manera casados, entregados a esto. Muchísimas. Y bueno, y más adelante, bueno, les invito a que estén pendientes de todo lo que en el ámbito de la institución que represento, por la que estoy participando realmente en este momento, de la resignificación y la transformación de nuestra universidad para todos. Y vamos a tener noticias de ellos. Seguramente, muy pronto. Muchas gracias, Marianízar. Bueno, en nombre de las autoridades universitarias, nuestra ministra, la doctora Yadira Córdoba, y nuestros viceministros, pues agradecidos inmensamente por este espacio que Fe y Alegría nos está brindando, y además agradecidos con la participación de los profes que estuvieron hoy acompañando, que además son profesores de las universidades los que nos mandaron los mensajes, el profesor William Arias, Beira Roja, la profesora Karina, quienes han venido siguiendo, y que además que son participantes o formadores del programa de formación docente en educación mediada por las tecnologías de información y comunicación. Y a nombre de la doctora Tibisay Juan, también la directora junta de la Oficina de Planificación del Sector Universitario, pues inmensamente satisfechos con la oportunidad de tener este espacio y de contar con el apoyo de ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros vamos entonces a ir despidiendo este espacio, no sin antes agradecerle una vez más también al Instituto Radiofónico Fe y Alegría. Muchísimas gracias por este espacio que inicia hoy, que cada dos jueves va a estar llevando la transformación universitaria entre redes y saberes. Bueno, vamos a agradecer, vamos a dar los créditos a honor

acercándonos con la educación a distancia. En la Gran Caracas se escucha 1390 AM.